Lo que decía, a nivel provincia se hizo una reunión, una de las paritarias, se reunió el viernes, la Comisión Socioeducativa, donde uno de los reclamos que se venía haciendo y dentro de la firma o de los condicionamientos que se había hecho para digamos, la aceptación de regularizar el 2018 y cerrarlo, más la cláusula gatillo, era que estén todas las escuelas en condiciones. Una de las tantas era la, digamos, la parte de gas, electricidad y la infraestructura en sí, y a su vez el SAE y los cupos de SAE. Eso a nivel, digamos, a nivel provincia, estamos esperando respuestas. Teóricamente, el director de Desarrollo Social, el ministro Gómez, es el que se va a encargar, que aceptó, dijo que iba a analizar muy exhaustivamente con respecto al aumento de cupo y al aumento y la mejora de calidad del servicio alimentario. Bueno, a nivel local hicimos un relevamiento. En Jardines y Girín hay 2.462 de matrícula. Faltan cupos, digamos, tanto de SM, desayuno y merienda, 360, y de comedor 115. En primaria hay 6.808, la matrícula de todas las escuelas. Faltarían cupos para el DSM de 2023 y de comedor 1.199. Digamos que el DSM, el desayuno y merienda, es universal, no se está dando. En especial, una matrícula 344, el comedor sería un faltante de 90 y cupos del desayuno y merienda 101. Y en secundaria hay una matrícula de 5.193 alumnos, sin contar la técnica, porque nos faltó la matrícula de la técnica, y de desayuno y merienda, que ellos tienen, no tienen desayuno y merienda, tienen merienda reforzada o desayuno reforzado. Hay 765 cupos, de comedor 70. Hay escuelas que tienen, es medio complicado, que le pedimos al Consejo Escolar un poquito más, que sea más claro, porque hay escuelas secundarias que tienen jornada extendida y jornada completa en una media escuela. Entonces, como que algunos comedores son completos, módulos completos, y otros no. Entonces, como que esta confusión muchas veces lleva. Pero bueno, un ejemplo, la técnica tiene muchos alumnos, tienen 100 cupos para comedor, y lo que nos habían dicho que hacían el año pasado y este año también es que rotaban por semana 100 chicos, o sea, 100 chicos que van al comedor descentralizado y en la otra semana otros 100 chicos. Esto por ahora se sigue manteniendo. Lo que estuvimos planteando dentro de Cañuelas es el aumento de cupo, el aumento del valor, o sea que están pagando 15,27 cada desayuno y merienda y 24,28 el comedor. Es muy poco. Entonces, y más la calidad de comida que están dando. Entonces, como ya todo el mundo sabe, por ejemplo, qué sé yo, en Escuela Especial 502, media docena de huevos por semana para hacer milanesa y todos los alimentos que tienen que comer los chicos. O en la Escuela 15, también, que llegó muy pocos elementos de comida para semejante cantidad de chicos. Hay chicos que quedan sin comer, y más sabiendo que en el caso de la Escuela 15 hay alumnos que están tercero, cuarto y quinto, segundo ciclo, jornada completa, las 8 horas. Y primer ciclo, jornada simple. Pero en realidad el combo es todo, y es muy poco la mercadería que cae. Entonces, eso es lo que se trabajó a nivel provincia. Esto fue el viernes. El viernes, precisamente, trabajaron bueno, la cuestión del gas, la revisión de gas, que es lo que pasó en Moreno. Sí, hay personas, digamos, que no fallecieron, ¿no? Pero, o sea, esa cuestión que es como que tiene un Dios aparte, porque no había chicos, personal tampoco, auxiliares sí, pero bueno, no están fuera de peligro. Y después, a nivel, o sea, como que todas estas partes, digamos, todas estas cosas que están pasando en toda la provincia de Buenos Aires, no solamente en Moreno, es como que están zafando, y ojalá que no nos pase a nosotros tampoco. Según nos han dicho en la reunión que tuvimos, que ellos elevaron estas inquietudes en el caso del Ministerio de Desarrollo Social de La Plata, y están a la espera de este cupo. Estos cupos que yo te estuve leyendo es cupos del año pasado. O sea que, según lo que dijo el Consejo Escolar, habían pedido más y todavía no han aprobado. Pero vos fíjate, estamos casi ya en el mes de junio. Y en estos momentos la crisis golpea fuerte a todas las familias. La situación paritaria, o sea, lo que se trató el viernes, es una parte de la paritaria, que es la Comisión Socioeducativa. Están trabajando con las licencias, están trabajando con las jubilaciones, porque, o sea, todo el mundo se quiere jubilar, o sea, está dentro de sus derechos, y están haciendo todo tan digital, tan tecnológico, que no da abasto, o sea, no sirve porque tiene muchas carencias, la gente tarda en jubilarse, no todos tienen, digamos, conocimientos en tecnología y bueno, son cosas que van frenando, las cuestiones de las licencias, las cuestiones, digamos, de la persecución que inclusive todavía continúan en los directores. O sea que son todas estas cosas que se vieron trabajando en cada una de las comisiones de las paritarias. En realidad, si vamos al aumento docente, al salario docente, hasta ahora no hemos visto muy bien reflejado, no está todavía bien claro en los recibos de haberes cuál es el aumento que tenemos. Porque, por ejemplo, sí, nos dieron el 5%, pero a su vez nos dieron como adelanto. Ese adelanto después sufre un neteo. ¿Qué significa el neteo? Que te lo descuentan. Entonces todavía no está muy claro y esta cuestión del cuántos cobramos. Bueno, en la docencia hasta ahora, por lo que vamos viendo, es un paro general, es absoluto. Este es el 29. Ahora, y sí, SUTEBA, en el caso que nosotros pertenecemos a la CTA de trabajadores, y a su vez también CETERA se pronunció, que también pertenecemos a CETERA, va a un paro general, se adhiere al paro general. Por ahora te puedo hablar desde mi gremio. No.